Esta invitación respetuosa que nos han hecho a ser parte del equipo, de la familia, de la Alianza Social Independiente, pues no podría dejar atrás sendos compromisos que, como ya se los conté, desde hace un año el movimiento nos ha venido haciendo en materia programática. Primero, y creo que fue el gran compromiso que el doctor Tobón nos dijo, sine qua non debe estar en el acuerdo programático, y es decir, que deseemos y que actuemos para que la paz en Colombia llegue en algún momento, con quien también espero profundizar en ese acercamiento. A las minorías que tengan un espacio, por supuesto, de interlocución con el gobernador, también ese es un propósito que hemos convenido en el acuerdo programático con la Alianza Social Independiente. El respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, que no significa solamente el plantar árboles, sino el tratar de ordenar nuestros territorios para que tengamos verdaderas políticas en los usos del suelo, que tengamos verdaderamente un ordenamiento de las actividades económicas en nuestros territorios. Eso significará, por supuesto, un revolcón desde la planificación para que entremos a ejecutar consecuentemente con las realidades de nuestros habitantes en Cundinamarca. Significa, doctor Tobón, doctor Julio Roberto y todos los amigos de esta importante mesa que nos acompañan, que estamos haciendo un acuerdo consecuente con los principios rectores de este partido. Y le pido desde ya, doctor Tobón, que en el desarrollo de nuestro gobierno, su partido, vigile y nos ayude a alertar en los momentos en donde las líneas y esos principios rectores están perdiendo, y quizás no solo el gobernador, sino que algunos de nuestros funcionarios no hagan lo consecuente para procurar que esos principios se cumplan. Espero que ustedes se conviertan en nuestros ojos y nuestros oídos en campo y en terreno. Doctor Tobón, muchas gracias por permitirnos estos micrófonos.